Dice, a los participantes del segundo seminario internacional Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, CIDESI, Universidad de la Tierra. Quisiera expresar, antes que nada, mi total adhesión al segundo seminario internacional Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos. Asimismo, agradecer la invitación a participar en sus sesiones de trabajo. Estoy en deuda con vosotros. Motivos de agenda hicieron imposible mi llegada. Quisiera pedir perdón por la incomparecencia. Estoy seguro del éxito del seminario por la calidad humana y ética de sus participantes, a quienes desde Madrid mando un saludo. Por último, quiero subrayar mi inquebrantable apoyo al EZLN por representar, con sus nuevas formas de actuar y pensar, la avanzada del pensamiento crítico en la lucha por la dignidad, la justicia, la libertad y la democracia, y ser una alternativa abajo y a la izquierda contra la acción de los mercados y los gobiernos ilegítimos. Marcos Roitman Rosenman.